vida muy deprisa. Y si hay amor, parece que mucho más larga es, porque así cae. Derramando una ilusión, y tus manos, fieles compañeras, buscan amor. Cobra vida tu ilusión.